pensado alguna vez? Tengo que reaccionar, comenzar a caminar mis caminos de verdad. Estoy harto de rutinas que no me dejan volar. Creo que ya es la hora de empezar a despertar. Existe un lugar que debo encontrar. Es dentro de mí donde tengo que buscar. No se trata de mirar desde fuera sin entrar. Es mejor participar en mi vida sin parar. Yo soy parte del lugar que ocupo, no lo debo olvidar. Ser consciente en cada segundo es mi vida de verdad. Existe un lugar que debo encontrar. Es dentro de mí donde tengo que buscar. Ya no quiero escuchar las mentiras del lugar, a los que dictan las normas sin dejarme respirar. Y estoy harto de los que me dicen lo que tengo que pensar. Creo que ya es el momento de empezar a reaccionar. Existe un lugar que debo encontrar. Es dentro de mí donde tengo que buscar.